Yo soy indio de los puros del Sinú. Yo soy indio chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra. Este cielo es mi cielo. Mi abuelo como guaca exploró. Y la tumba de mi abuelo como guaca exploró. Y mi tierra me quitaron de la mano, despojado quedé yo con mis hermanos. Al abrigo de los vientos, relegado a los pantanos. Al abrigo tierra, es mi tierra.